Tormenta la luz de la mañana. Me siento. No puedo decir más. No tengo a nadie a mi lado. Y seguramente esto no está bien. Y seguramente no está bien esto. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué onda es ese barrio chulo? Bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC de Piedra te da la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que escuchamos fue Glory Box de Portishead en su disco Doomy, del cual vamos a estar platicando en este intento de programa. No, la verdad es que este es una de, bueno, es una de mis bandas favoritas. Creo que ya he hecho uno. Es que he hecho tantos programas que luego se me va el pedo. Creo que incluso yo también platiqué, pero estaba esperando, ¿no?, el momento adecuado para hablar de esta banda. Bueno, tener el disco, ¿no? Voy a ir aclarando mis ideas poco a poco. ¿Desde cuándo quería hacer de Portishead un programa, ¿no? Centrarme en lo que siento, en lo que me gusta de la banda, el por qué tengo sus discos y cómo fue que lo conocí, pero con el paso del tiempo lo dejé imaginando, adelantándome en el futuro en que tendría que hacer este programa cuando me sintiera mal, cuando estuviera muy mal, ¿no? Incluso hasta pensaba hacerlo como un cierre, ¿no?, del Sin Licencia, hablar de lo mal que me sentía, de esas, imaginándome que crudote o todavía ebrio, tomando, estando llorando, me imaginé mucho, ¿no?, al hablar de Portishead y del decir el que siento, ¿no?, sentirme lo mal que me ha ido. O sea, como que me imaginaba ese disco justo para lo que acabo de mencionar, ¿no?, para la desgracia. Creo que se resume todo lo que he dicho en hablar cuando estuviera en una desgracia, ¿no?, cuando me sintiera muy mal, que he pasado muchas cosas, ¿no?, muy culeras, que todavía no me explico el por qué no hablaba, utilizaba el disco de Doomy de Portishead. En ese sentido, ¿no?, es lo que me gustaría platicar. La verdad es que es como que extraño no sé cómo explicarlo, más bien creo que eso es lo correcto, ¿no? No sé cómo explicar el cómo me siento ya después de tanto tiempo que llevo haciendo esto, en el que haciendo como que una recapitulación así más o menos del tiempo que inicié el Sin Antenas, las NAS, las Narrativas Audiovisuales Salvajes, que tantos programas me he sentido chido, ¿no?, y que tantos programas y he tirado mierda, ¿no?, de lo mal que la he pasado, lo pésimo que me ha ido en ciertas cosas, ¿no?, como en las cuestiones de pareja, en laborales, en las oportunidades, en lo económico. Creo que sí ha sido un desahogo muy cabrón, que a veces ya ni sé por qué lo hago, ¿no?, por qué lo digo, teniendo grandes amigos, quienes quiero mucho, amigas también que quiero mucho y que sé que me estiman ellos, no sé si me quieran tanto como para platicar, ¿no?, y olvidarme de tantos pedos, o bueno, desahogarme, dicen por ahí. Sin embargo, ocupo esto, ¿no? Pero ha pasado tanto, ¿no?, en este recorrido que es muy extraño el tratar de hacer esa recapitulación que mencioné, ¿no?, en un principio, hacer una recapitulación de lo bien que me ha ido y lo mal que me ha ido, ¿no? Creo que si bien ha sido, la balanza ha estado inclinada más a lo mal que me ha ido y lo patético que puede ser luego mi suerte, ¿no?, o esas ondas, a lo bien, ¿no? Ahorita pues ya les platicaré qué pedo. Ya dije, saben que lo tengo que hacer, ya es mucho estar esperando, ¿no?, a que me vaya más mal. Creo que también no tiene por qué ser el final, ¿no?, y mucho menos va este programa en que ya estoy dando como las gracias y concluyendo este círculo, o este ciclo, más bien este círculo, este ciclo, ¿no? Es que ya quería decirlo, ¿no? Ya quería hablar de Portishead, ya quería decir lo que siento, ¿no?, al hablar del disco, de Portishead, de Dummy. Y si bien no se da en una cuestión de que yo me encuentre mal, no del todo, pero tampoco es una cuestión así como que el disco así de ya lo saqué porque estoy de la verga y era el momento adecuado. Creo que el momento adecuado es el momento en que se hacen las cosas y punto, ¿no? Ya estaría más de decir que qué momento adecuado o cómo es que se hacen las cosas, ¿no? Qué momento determina nuestro actuar. Pero bueno, yo estoy diciendo pura pendejada. Mejor ya vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar. Bueno, regreso a platicar acerca del disco y del qué pedo, ¿no? De lo que siento ahorita, ¿no? Qué estúpido luego soy. Vamos a escuchar Disfy y Pedestal. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we Let's Como les comentaba en un principio, banda, eso es complicado, ¿no? Luego hacer el balance de lo que hacemos, y más cuando creemos que estamos obrando bien, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien. A veces el balance no es tan favorable. He mencionado continuamente la mala suerte, los errores que he cometido, ¿no?, a lo largo de este trayecto llamado vida, y las ventajas, desventajas que he tenido, y ha sido todo un caos, ¿no? Así en pocas palabras decir el cómo he entendido la vida, ¿no?, y cómo he entendido lo que hago, y también el cómo me ven, creo que es lo más, ha sido lo más fácil de entender en todo esto, en lo que se refiere a Sin Antena, el proyecto de NAS, estas narrativas audiovisuales salvajes, es como una extensión de mí, es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, esa parte que he venido diciendo continuamente también, ¿no? El cómo ver cómo va floreciendo algún proyecto, ¿no?, que está en la oscuridad, que está ahí en el margen, ¿no?, que está ahí dentro de una cueva, lo que está, digamos, en una zanja a la orilla del mundo. Es muy bonito cómo va floreciendo por unas cuantas personas que lo ven, ¿no? Unas cuantas personas llegan a ver eso y es lo chido. Creo que es algo que le da mucho sentido a lo que hago, a lo que trato de expresarme, tanto en los fanzines, tanto en los videos, tanto en este intento de programa de radio, tanto en mis fotos, que está ahí cultivándose poco a poco, ¿no? Quería yo hablar de Portishead cuando estuviera crudo, ¿no?, cuando estuviera totalmente erizo, sin un peso, que he estado varias veces así y no he hablado de Portishead, del disco, de su música. Creo que aún siento que decía, no, pues esta vez no, esta vez voy a hablar de este disco, no, esta vez voy a hablar del otro disco, voy a estar esperando hablar de Portishead, ¿no?, cuando esté mal, cuando esté muy mal, y he estado mal, y he estado muy mal también, ¿no?, y sin embargo no he ocupado o he utilizado a Portishead, el disco Doom, y no lo he utilizado como para que complementara mis, ahora sí, lo que digo, ¿no?, lo que trato de expresarme. Quise hacerlo ahorita porque no es que me haya ido bien, creo que me siento un poco más estable. Han sido días de mucha reflexión, de mucho trabajo, ¿no?, en cuanto se refiere a quitarme ciertas mentalidades. Creo que poco a poco se ha estado trabajando. Ya no he consumido tanto alcohol como antes, ¿no? O sea, que esos demonios no es que hayan desaparecido, están ahí como que durmiendo o alejándose un poquito, ¿no? No sé, que en un momento dado pueden regresar, ¿no? Dice, hay un luchador, ¿no?, que se llama El Intocable. Llamas a mí, ¿no?, su frase, ¿no?, su grito de guerra, ¿no? Así es que yo también puedo aplicar la misma, ¿no? Demonios a mí. Un día agarro una peda y pues, de las pedas clásicas que me ponía, ¿no?, 3 días tragando mierda, drogándome y valiendo verga, baby, sin nada la vida, baby. Pero bueno, el caso es que no se ha dado esas pedas de Destroyer, esas fiestas de 3 días, 4 días, ¿no? Me da mucha risa, ¿no?, que a mi edad todavía diga eso, ¿no?, de mis pedas de Destroyer. Y más que nada, a mí ahorita lo que estoy pasando es que lo mencioné, ¿no?, no es de que esté muy bien, creo que ya ha sido tiempo el que pueda decir, yo me encuentro muy bien. Lo he hecho, creo que hay días en que todo, ¿no? O sea, tampoco soy un pinche pesimista o una persona que diga, verga, no mames, eso no me va bien. Lo que sí me he estado dando cuenta es de que luego no soy muy agradecido con lo que me da, ¿no?, con lo que me doy a mí mismo. a veces mi forma de ser me exige más, ¿no? Decir, güey, es que porque tampoco, ¿no? Tampoco gané, o porque tampoco tan, no me fue tan bien, sino me fue bien a secas. Como que esa manera de exigirme a mí o de exigirle a la vida, a mi suerte, ha sido mal pedo de mí, ¿no? O sea, como que también entré en razón y decir, no es que es lo que hay, ¿no, homie? O sea, es lo que se dio hoy, ¿no? O sea, tampoco es que estés de la verga, simplemente se dio eso y toca también agradecer, ¿no? O sea, como que eso también es chido, es algo que he estado comprendiendo. Creo que más bien ya he hablado continuamente, ¿no? Acerca de los planos, ¿no? De decir, me gustaría estar en otro plano, ¿no? O sea, como que esas tentativas que al menos si luego me pasaban muy seguido en mi cabeza, ¿no? El decir, güey, a la verga todo, ¿no? Ya, ¿qué habrá en otra vida, no? O ya esto ya no me satisface como tal, ya no encuentro una respuesta a las preguntas que hago. Es más, ya ni me generan preguntas a la vida, simplemente ya quiero terminar con esto, ¿no? De alguna u otra forma, consciente o inconsciente. Eso ya lo he estado trabajando. Y no porque ya diga, esté en un grupo de autoayuda, ni de esas mamadas, o de terapia, o que me haya pasado algo. Simplemente que he tenido pequeñas victorias que me han estabilizado, ¿no? Y he tratado de enfocarme ahora sí más, cabrón, a lo que hago, ¿no? Y también no estar como de quejumbroso, ¿no? Diciendo, ay, güey, es que a mí siempre me va mal. Como que también ver el lado positivo, si es que hay, y sí lo hay, o sea, tampoco se trata de siempre lo malo, ¿no? Si hay algún lado positivo, bueno, sí me ha ido bien, positivamente me ha ido chido, o sea, tampoco es que esté mal, pero siempre me ha costado, ¿no? Es como que siempre la vaina que yo tengo conmigo, ¿no? Así de que siempre me ha costado mucho, ¿no? O sea, no digo que se me dé gratis, pero también digo, no mames, como que también bájenle a la dificultad, ¿no? O sea, como dicen por ahí, ¿no? No le des las mejores batallas a tus mejores guerreros, ¿no? O sea, también hay que, está chido, ¿no? Luego llevársela de a pechito. Es algo que está, a mí, me ha costado entender, ¿no? Y sí he caído mucho en depresión en ese sentido, en el que decir que todo se me dificulta a mí, ¿no? O sea, que a veces no hay manera, ¿no? En que se puedan solucionar ciertas cosas, o como que siempre está presente, hay algo que la va a cagar, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Y la neta es que no me he ido a la depre, no se me ha alocado, he hecho verga, puta madre, puta vida, que he estado a punto de hacerlo, ¿no? Decirlo, sentirlo, ¿no? Simplemente creo que me he tranquilizado y me he alivianado. Mucho tiene que ver con la forma ya en pensar, ¿no? En no saturarme tanto, ni quitar como que estas ganas que tengo de hacer las cosas, que tampoco me limiten ya, ¿no? O sea, están limitándome en las cámaras, ¿no? Por ejemplo, apenas tardaron un mes en darme las dos cámaras que tengo, que me prácticamente fue una autodonación que yo me hice por parte de un proyecto en el que estaba. Y verga, las dos se madrearon al mismo tiempo. O sea, fue una mamada. Dije, no más, pues, ni pedo, güey. Tiraba mierda y todo, ¿no? Y decía, chinguen a su madre, me están haciendo brujería la banda esa, ¿no? Y decía, güey, chinguen a su madre, pinches culeros, pinche vida culera. Ya junté un varo, me tiraron paro y las mandé a arreglar y tardaron un mes y no las arreglaron. Me arreglaron una medias, ¿no? Así, ¿sabes qué? Esa ya no se va a poder. Y digo, güey, ¿y el dinero que te di? Di como 2 varos, más o menos 2,000 varos. Dirán, güey, 2,000 varos, qué pedo, ¿no? Pero neta que si es una feria en estos momentos para mí, si es una feria. No hay pedo. Se me ocurrió ir yo a mi parte del centro y más o menos quedó una en 500 varos. O sea, y voy a mandar la otra, ¿no? O sea, como que seas pequeño, decir, güey, no mames. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué me tocó ir por el camino más complicado, mi señora? Como dicen acá, ¿no? La pandilla. Pero ya se trata, ¿no? De eso, creo. Y ya no me, como que no llego y me pongo a tirar mierda, a sentirme pésimo, a decir, ya, chingar a su madre. Si me estás dando señales de que esto ya debe de terminar, pues lo termino, chingar a su madre todo, ¿no? Continúo con una vida gris, total, me vale verga, ¿no? Ya, busco un trabajo en una cadena de esas de autoservicio, ¿no? De ventas y toda esa mamada, ya me chingo las cosas, hago mis mamadas, o no sé qué vergas haga, ¿no? Y pues, me lo gasto todo en alcohol, chinguen a su madre, ¿no? Me pierdo, ¿no? Ya, la verga. Y no, todavía no, al menos todavía no. Me he controlado, ¿no? Y digo, ya, no puedo, toca ahorrar, ahorrar. Y otra vez empiezo a ahorrar, ¿no? Y ahí voy, y, pues, me salen dos, tres pinches chambitas y las hago y se voy ahorrando, ¿no? También, pero vienen los gastos, y pero ya estoy chido. La neta que ahora me gustaría como que plantearme esto a mí y compartírselos a ustedes, ¿no? El miedo, ¿no? Neta sí me da un chingo de miedo en volver a caer en las mismas desgracias, ¿no? En que cualquier cosa diga, verga, esto ya es el fin del mundo para mí. Esto ya quiere decir que es una señal del destino en que me dijera, ¿sabes qué? Aunque te esfuerces, mi carnal, aunque le eches huevos, aunque estés haciendo las cosas según tú bien, si te va a cargar la verga, güey, y te va a pasar esto y no vas a pensar. Y me ha pasado así cosas, ¿no? Sin embargo, no caigo en eso. Digo, pues no puedo, güey. Me ahorro. O a ver cómo le hago, ¿no? Pido un préstamo. Y se ha dado, ¿no? He estado juntando ciertas cosas. El proyecto también está a la par de otro proyectito que tengo. O sea, como que tampoco es que me, como que es eso más que nada, ¿no? Como que no me esté durmiendo en mis laureles. Creo que estaba asimilando muchas cosas. De repente me cayó una cámara toda puteada de rollo, ¿no? Es lo malo de eso, o sea, sin exigencia, sin verle siempre el lado mal a todas las cosas que me han pasado. Es que gasto un chingo de dinero, ¿no? Los rollos, ponle, voy a decir una mamá, pero en Amazon está más o menos económico que en el centro, o sea, eso vale un chingo. Pero bueno, X, ¿no? Me han caído esas cosas y es como que bonito, ¿no? He ido a más tocadas punk, que es lo que me gustó mucho. O sea, como que es el miedo, ¿no? Al caer otra vez, ¿no? ¿Y saben por qué ahora sí me da miedo? Porque no sé si ya podría asimilarlo de una manera graciosa, como lo hago, ridiculizarme, sin haberlo pronunciado bien. Hacerme yo el auto harakiri. Y seguir, ¿no? Creo que ya es la edad también, las cuestiones de lo que llevo trabajando, ¿no? El que crear este pequeño castillo, ¿no? Como dicen, castillos en el aire, o que un pinche ventaval, castillo de Naples, se vaya a la verga todo, ¿no? Así ha sido parte de prácticamente toda mi vida, en mi sentir, en cómo yo luego interpreto los proyectos que hago, ¿no? Que a veces los cimientos no están chidos, ¿no? Y esos cimientos tienen que ver con mi forma de ser, con mi baja autoestima, con mi dependencia, con mi alcoholismo, con mi drogadicción, con la manera en que entiendo el mundo punk, ¿no? También, o sea, con hazlo tú mismo, ¿no? Sin ayuda del gobierno, sin ayuda de esto. Y está cabrón, está muy cabrón. El generar que el pensando, ¿no? Que cuándo va a venir el vergazo que me va a tumbar otra vez, ¿no? Es eso lo que yo estoy como que teniendo miedo, ¿no? ¿Cuándo va a venir ese vergazo y en qué forma va a venir el vergazo, ¿no? En que se descomponga otro equipo, en que me hablen para reclamarme cosas del equipo de que utilizo, el que me cierren las puertas, el que digan, ¿saben qué, güey? Ya no te vamos a dar nada de entrevistas, güey. En que ya vaya perdiendo el interés en hacer las cosas porque no tengo con qué. O sea, como que ese es otra vez, ¿no? El que no vuelva a tener un poco de dinero, que no vuelva a tener para hacer las cosas que me gusta hacer, el que no vuelva a tener cierta cantidad, ¿no? Para continuar. Ese estoy esperando ciertos vergazos que me digan, ¿sabes qué? Valió verga, mi rey. Ya valió verga todo esto. Otra vez. Falló esto, te están pidiendo. Ya no tienes dinero, güey, te lo mamaste pensando en que esto era más importante y fue un error porque no era más importante. O sea, es eso, ¿no? A mí en estos momentos tengo, ahora sí como dicen, ¿no? Me da mucho miedo, ¿no? En que vuelva mi otro yo pesimista y que diga, güey, puta madre, puto destino. Me tienes que volver a poner el pie, ¿por qué te pasas de verga conmigo? Ya estábamos bien. Y salgan esos demonios, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué, hombre? Caíste otra vez, sabíamos que ibas a regresar y pues estas pláticas no van a ser buenas como cuando te emborrachabas, ¿no? Estas pláticas van a estar toscas, ¿no? Y va a ser un momento de que a la verga, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Ahorita como me siento un poco temeroso de que otra vez valga verga todo por unas cosas que no me salgan. No han salido algunas cosas como yo lo pensaba en este tiempo que estoy grabando en este momento este programa. Pero no me he desanimado del 100, neta que no me he desanimado. O sea, son cosas que yo digo, güey, mi otro yo del tiempo pasado estuviera prácticamente llorando, mentando madres a la vida, ¿no? Ahorita ya, tranqui, relax. Y es algo que neta que ese yo, ese otro yo, sí lo quiero dejar a un lado descansando un ratito. Creo que ya tuvo mucho protagonismo. Toca chance a otro yo, ¿no? O sea, toca ahora sí que darle bola a otra forma de pensar de mí, ¿no? O sea, y pues va, ahí voy chambeando poco a poco. Pues ya nada más sería eso, compartir los homies. Los dejo con una de mis rolas bien, que me gusta mucho. Ya en otro programa hablaré de Portishead, porque ya estoy diciendo mucho. Los dejo con Rods y Strangers. Espero haberlo pronunciado bien. See.

Llegamos a la parte final, pandilla, barrio chulo. Ya no voy a hablar tanto, creo que exageré en cuanto a lo que decía. Ya saben, siempre salgo a veces, bueno, algunas veces salgo con mis incoherencias o algunas veces me levanto el hablar mucho y a veces sale chido, a veces neta, ni me entiendo yo mismo. Es que no sé, ¿no les ha pasado eso cuando escriben algo? Sí, pues dicen, ah, no mames, está chido, ¿no? Y más o menos ahí, si le saben ustedes de comas y puntuación y ciertas cuestiones de ortografía, pues dicen, ah, pues ya quedó chido, ¿no? Y ya cuando lo leen en voz alta, o cuando lo lee otro güey, dicen, no mames, qué pedo, qué escribí, qué quería decir, ¿no? Pues a mí sí me pasa seguido cuando hago el programa. Cuando digo, ah, no mames, pues después de todo mi mente no está tan culera, ¿no? Tan jodida todavía, o no desvarió más de la cuenta, y cuando me llegó a escuchar, digo, ah, la verga, creo que sí estoy de la verga, homies, pero bueno, ya, llegamos a esta parte final, donde te agradezco tu escucha, tu tiempo, el que me trates de descifrar, y el que estés aquí, en esta cueva, viendo florecer este proyecto, ¿no? Tanto de Sin Licencia, y sobre todo Sin Antena, ¿no? Que pues ya las cosas como son, ¿no? Es un proyecto bien en solitario, está chido, ¿no? De vez en cuando alguien participa. Anaí, a quien ya le hice un programa. Carlitos, a veces de cuando en cuando participa. Y chido, ¿no? Esa pandilla que luego tira paro. Pero sí creo que es. Está bien reconocer, ¿no? Que a veces esto es tocar andar en solitario, ¿no? Y pues así es la vida, a veces hacemos las cosas solos y pues está chido, ¿no? Y a veces las trabajamos también en colectividad y está chido. O sea que el chiste de hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y pues bueno, con esa reflexión toda chata, los dejo con tres rolas y ya. Es Misterios, Number y Biscuit. Sepa la verga que dije. Esto fue Sin Licencia, el intento de programa de radio. We'll be right back. Thank you. me, she